le está por un cariño, cariño, que las ojeras mudan. Y de Cádiz a la María, con borrón cada aguardiente, canta la marinería. Morajita de martirio, se dice si es por un hombre, se dice que si es por dos, pero la verdad del cuento, ay señor de los tormentos, lo sabe la liria y Dios de la mermada, a la Virgen Sirio, y pa' duquita mala de mi alma, pa' duquita negra la que te la liria. Se ha pagado 50 monedas de oro por aquel lirio morado, por aquel lirio morado. Que fue con un bebedizo de menta y ajonjolí, que fue una noche de luna, que fue una tarde de aporí. Y de Cádiz a la María canta el novio de la lirio con una voz dolorida. Morajita de martirio, se dice si es por un hombre, se dice que si es por dos, pero la verdad del cuento, el señor de los tormentos, lo sabe la liririo y la mermada, a la virgen sirio, y pa' boquita mala de mi arma, pa' boquita mala.